Estamos en línea con Alejandro López, que es secretario de Seguridad Aérea de APLA, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. ¿Cómo te va, Alejandro? Juan y Maglup te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Y vos? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. Bueno, te llamábamos más que nada para saber a ver cuál es tu hipótesis sobre esto que sucedió con el avión de Air France. No, hipótesis son muchas. Y eso creo que lo que está quizás entorpeciendo la tranquilidad de los usuarios por la cantidad de manejo de información no confirmada que se está dando. Y bueno, la última es ahora que el error de piloto, y bueno, yo como piloto no me parece, o sea, cada vez habría que ponerlo con más delicadeza por los que están usando el servicio, pero de todas maneras este accidente hay que bregar porque se den los recursos para localizar las cajas negras, que es lo que va a poder aproximadamente decir qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y a nosotros no satisfacería en mayoría que eso suceda, porque nos daría la certeza de cuáles son las debilidades que aún no se saben del sistema. Disculpate, quisiera hacer una consulta para todos aquellos que no saben. ¿Podrías explicar un poquitito en qué consiste y por qué siempre es tan importante encontrar la caja negra del avión? Porque en las cajas negras está toda la información de los últimos momentos del avión. Y en eso, ¿qué parámetros? ¿Qué el avión que hacía? Si estaba para cabeza arriba, si estaba cabeza abajo, si estaba con baja velocidad, si estaba inclinado, si los motores funcionaban, si habían fallado en la parte eléctrica. Y en la otra caja negra, la grabadora de voces, están todas las voces de lo que ocurría dentro de la cabina y los ruidos. Ajá. Los ruidos, aunque parezcan insignificantes para el análisis de la investigación, son fundamentales porque marcaba qué velocidad o qué sensación de velocidad, o si había habido una explosión y ahí ya no había nadie. Nada, todo eso es lo que se tiene que investigar. Eso sé que ante la ansiedad de la necesidad de una respuesta, no, el tiempo va en contra, porque eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Si logran esas cajas obtenerse, pasarán aproximadamente un año para que haya una aproximación cercana. Es mucho tiempo. Vez que se obtengan al mes recién, con mucha suerte podrá salir un informe preliminar. Así nada es. Más. Dicen que donde cayó el avión, supuestamente hay más de 5.000 metros de profundidad. ¿Qué chances reales hay de que aparezca la caja negra o otro? Bueno, por eso nada de recursos. Esa grabadora de datos, para llamarlo por lo que son, emiten una señal radioeléctrica. Si hubieran caído en tierra, ya la hubieran localizado. Y en el mar, bueno, están bajo el agua, pero un submarino perfectamente puede recibir señal y orientar exactamente dónde están localizadas. Por eso hablo de recursos, ¿no? Así es, y y si sacaron 9 piezas del Titanic que estaba a 8.000, 7.000 metros, ¿cómo no van a poder sacar estas piezas? Claro, no, sería muy interesante que el submarino pueda aportar los recursos necesarios para que encuentren la caja negra y bueno, se sabría lo que pasó. Ahora te hago otra pregunta, yendo a las últimas informaciones que dicen que el avión pudo caer en picada en 4 minutos y que envió 6 alertas que fueron fallas eléctricas. ¿Qué hay de eso? Bueno, por eso, son todas informaciones que no tienen ni nombre ni apellido de quién las produjo y tampoco tienen la certeza, así como dijeron que los elementos que habían encontrado en el mar eran del avión, después dicen que no. Y esa información no sé cómo se puede haber filtrado, porque primero, de dónde la sacaron, cómo la sacaron. Si bien hay una información que permanente va a la base, pero no tiene tanta certeza lo que están diciendo, de que fallaron los sistemas y eso. Lo que se emite desde el avión, sin que nosotros tengamos control, es una auditoría de cada una de las partes que funcionan. Pero esos son 2 minutos después de que eso tiene algún tipo de inconveniente, para lo cual previamente algo pasó que haga que eso no funcione. Pero es nada más que eso, no tienen más información. O sea, y si tienen más información, la están codificando como para que no aparezca como real. Y entonces se haga todo este de fantasía que, vuelvo a insistir, le hace mucho mal al usuario que hoy tiene que tomar un avión, ¿no? Ahora, hay mucha gente que hoy en día, en base a todo esto de los rumores, teme hoy más que nada a subirse un avión, porque la verdad no es que... Lo que más genera el pánico, yo creo, es el hecho de que cuando pensaron de que estaban encontrando los restos, no es ni los restos de este avión. Y bueno, la verdad que sería una tranquilidad dar a entender de que estas cosas cada cuánto pueden pasar. Esto es una en un millón, se podría decir. Es más, no hay ni un accidente por cada millón de operaciones, o sea, es menos posibilidad. Por eso este sistema de aviación es de ultra seguro, no hay un sistema más supervisado, auditado y seguido que la aviación, y no se le parece ni siquiera la energía nuclear en el seguimiento. Claro, por eso la verdad es que asombró al mundo esta noticia, ¿no? Porque no aparecían los radares, no se sabe lo que pasó, no se encuentran restos, se dijeron de que un rayo lo explotó, de que fueron 4 minutos de caída libre, y la verdad que un mundo no puede dejar de conmoverse. Como decíamos antes acá en el programa, en París ya están haciendo misas en honor a la gente fallecida. La verdad que no deja a nadie tranquilo un acto así, y creo que a veces las autoridades, y más de todo lo que son de autoridades de aeronaves, deberían poder hablar y decir de que esto, la verdad, son casos inéditos, y la verdad que estaría muy bueno que usted se lo haga entender a, bueno, a nuestro, por lo menos, radioescuchas, que esto es así. Y eso debería la que sería una actitud muy sensata, porque en la medida que sigan dándole auge al misterio, ya usted sabe lo que pasa. Después aparecen los santos, los sanadores, los que ven visiones, que están viviendo en una cueva del mar, todas esas cosas que no le hacen ningún bien a algo que es concreto. Hoy hay que buscar y de todos los medios para que esas cajas se consigan y se pueda saber la verdad. O sea, estamos hablando de que hay un muy mal manejo de los medios con toda esta situación. En lo personal, sí, yo no se lo quería decir, pero bueno, yo sé que al principio esto es necesario informar porque hay demasiada ansiedad, pero bueno, la verdad que no hay nada que informar porque no hay información. Entonces, yo desearía que usted me entreviste cuando tengamos más información, y yo, en vez de dar opinión, podría darle certeza a lo que estoy diciendo. Y para usted, disculpe que le retomen la pregunta, ¿no tiene una mínima teoría de lo que pudo haber pasado? No importa si suena muy loca, descabellada, la verdad que me gustaría conocer a alguien, una opinión de alguien más idóneo como usted. Que, bueno, yo no le voy a dar teoría, le voy a decir simplemente que a nosotros nos preocupa de sobremanera que no hayan podido reaccionar, porque nosotros, ante una emergencia, más en crucero, que cuanto menos pasan las cosas, lo primero que hacemos es volar el avión, tratar de controlarlo, sí. Y el otro que está acompañando al que está volando el avión, lo primero que hace es comunicar al servicio de tránsito aéreo, o sea, a los controles de tierra y a las aeronaves que están volando esa área, que están en emergencia, para que colaboren y todos estén alerta a ver de qué manera pueden auxiliar. Eso no sucedió. Entonces, es lo que a nosotros realmente deseamos saber, por qué no tuvieron tiempo de reaccionar al entrenamiento tan fuerte que nosotros tenemos, y cuál fue la causa que los originó. Entiendo. Así que nosotros estamos también muy ansiosos por saber el por qué. Y la verdad que vamos a insistir a través de todos los medios disponibles internacionales para que los recursos aparezcan, y por lo menos los 25 días que quedan, que esas cajas se van a seguir emitiendo la señal para que las localicen, las puedan lograr, por lo menos ubicar. Después, más adelante, si no hay tecnología para sacarlas, más adelante sabrán dónde están y la buscarán. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por toda la información, le agradecemos el tiempo, y bueno, esperemos que esto salga, Dios mediante, a la luz lo más rápido posible, y bueno, para sacar misterios, y si esta gente, la verdad, falleció, bueno, darle, la verdad, un entierro en paz, y bueno, y si no, bueno, será un misterio que nos quede para toda la vida. Señor, muchísimas gracias, y no, le por agradecemos nada. a todos de cada acá. Lo que ustedes traten de llevar tranquilidad a los usuarios que están obligados o que tienen un viaje previsto, para que esto no le pese aún más. Bueno, muchísimas gracias, señor. No, por nada, Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, acá pasaba el testimonio de Alejandro López, secretario de Seguridad Aérea del APLA, Asociación